días. Yo voy a empezar también con la palabra porque a mí me gusta que las canciones estén fundamentadas en la palabra, porque así es una alabanza también profética. Y yo la he titulado, a veces me gusta dar título a las alabanzas, al tiempo de alabanza, dependiendo del tema de las canciones. Y hoy he titulado este tiempo de alabanza en la batalla. Porque no sé si sabréis que el mismo Jesús nos dijo en Juan 16:36 que en el mundo tendremos aflicción. Así que si creéis que lo vamos a pasar de rositas, pues siento deciros que no. Que en el mundo vamos a tener aflicción. Y que probablemente mañana o pasado, pues te salga, amanezcas con un día nublado. Pero la segunda parte es que yo he vencido al mundo. Entonces, cuando uno entra en batalla, sabiendo que la batalla está ganada porque tenemos de nuestra parte al que ha vencido eternamente y para siempre, pues uno sale de otra forma a la batalla. Y entonces mi ánimo de hoy es que seamos conscientes de a lo que nos enfrentamos, pero tanto el riesgo, o sea, quiero decir, la dificultad por la que vamos a atravesar, pero también teniendo en cuenta la victoria. La victoria es una promesa y solamente tenemos que apoderarnos de ella y apropiarnos de ella. Entonces, me gustaría dos voces masculinas que nos leyeran. Uno que nos leyera Isaías 59:19. Vamos a ver, por ejemplo, Luis. Por aquí, Luis. Y Jesús me va a leer Primera de Pedro 5, del 8 al 11. Entonces, hemos empezado con la palabra del propio Jesús diciéndonos que os he hablado para que en mí tengáis paz. Eso es lo que dice Juan 16:33. Os he hablado para que en mí tengáis paz. No la perdáis. No perdáis la paz, no perdáis la calma. Para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Vamos a tener batalla? Sí. Sí. Tú, Jesús, Primera de Pedro 5, del 8 al 11. Hola. Sí, empiezas tú, Luis. Isaías 59:19. Y temerán porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Aún en medio de tus pocas fuerzas, porque el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y ahora léenos, Jesús, ese texto fuerte, que estamos en la batalla. Pues eso es lo que vamos a hacer. Vamos a darle la gloria en esta mañana porque nos tiene garantizada la victoria de la batalla, en la batalla. Y es lo que vamos a proclamar hoy con nuestra boca. Lo vamos a creer en nuestro corazón y lo vamos a pensar. Y entonces, pues se va a operar el milagro. Así que tenemos el proyector nuevo que garantiza que vamos a ver bien las canciones, ¿no? Pues vamos a ponernos en pie. Y en golpe de guerra. Y vamos a disfrutar Señor, te doy muchísimas gracias por tu palabra. Vamos a proclamar en esta mañana tu palabra, Señor. Y nosotros ponemos la fe en ti, la confianza en ti, en tu palabra. Y tú vas a obrar, Señor. Vamos a ver milagros y nos comprometemos, Señor, a proclamar también los milagros que tú vas a hacer en cada uno de nosotros. Pasaremos por pruebas, pasaremos, Señor, por tentaciones, pero tú has vencido al mundo y nosotros somos tuyos, Señor. Y estamos de tu parte, Señor, y tú de nuestra parte, Señor. Así que somos más que vencedores en ti y lo vamos a proclamar en esta mañana, Señor. Te entregamos, Señor, nuestra poca fe a veces, Señor. Te presentamos, Señor, nuestros temores y te pedimos, Dios mío, que los cambies, Señor, en esperanza, en fe, que aumentes nuestra fe en esta mañana, Señor, en base a tu palabra, Señor. Gloria a tu nombre. Bendito eres, Señor. el Señor levantará bandera contra él. Porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu del Señor levantará, gracias Señor, bandera contra él. Una vez más, será quitada la carga. Será quitada la carga. El arma, que nos da el Señor, porque nos reenfoca, ¿Quién es el poderoso? Él. Eso es lo que dice esta canción. ¿Qué es la alabanza, el golpe de espada que utiliza el Señor? Golpe de espada. Bandera. vueltas. Es que me estaba viniendo ahora. Lo tengo que decir. 7 vueltas. Y tocando trompetas. Pues golpe de espada. Golpe de espada. Es la alabanza. Golpe de guerra que sale de Dios. Cantos de gloria traen la victoria. Unos minutillos para dar gracias a Dios por esa victoria. Y si nos sentimos débiles, pues ruega, y Él te dará fortaleza. Sí, Señor. Claro que sí, Señor. Ya te digo. Amén, sí, Señor, claro que sí, Señor, bendito eres. Sí, Señor, yo también. Claro que sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Amén, sí, Señor. Sí, Señor. Y que esta vida vale la pena ser contigo, Señor. Sí, Señor. No me dejes perder el tiempo. Nosotros estamos compuestos. Sí, Señor. Pero el tiempo es tuyo y permite que podamos aprovechar. Sí, Señor. Y lo vamos a aprovechar en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Con tus fuerzas. Sí, Señor. Señor. Sí. Sí, Señor. Amén. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Y dicen santo, santo, santo. Gloria a ti, Señor. Amén. Eso es, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Eso es, Señor. Bendito eres. Gracias por tu palabra, Señor. Amén. Sí, Señor. Gloria a ti, Señor. Sí, Dios. Gracias, Señor. gloria a ti, Señor. Bendícela, Señor. Bendícela, Padre. Bendícela, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Sí, Señor. Sí, Señor. Gracias, Dios. Gracias. Amén. Sí, Señor. Sí, Señor. Fortalécela, Señor. Fortalécela, Señor. Fortalécela cada día. Bendícela, Señor, bendícela, Señor. Tus palabras son promesas, Señor, creo en tus promesas. Eso es. Tú eres un Dios, tú no eres un hombre para mentir. Eso es. Dios de paz, Señor. Eso es. Y si creemos en tu palabra, vamos a ver ese día, Señor. Tú dices que para los que creen en ti tenemos vida eterna, Señor. Amén. Gracias, vamos, Señor. A vivir esa claro que sí, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, amén. Gracias en esta mañana. Sí, sí. Bendícela, Señor, bendícela. Bendícela. Gracias, Señor. Yo quiero obedecerte, Señor, lo que tú me mandas, papá. Te doy gracias por estos hermanos que acabo de conocer. Gracias a ti, Señor. Gracias, mi Dios, porque tus iglesias, Señor, tenemos, Señor, una familia. Claro que sí, Señor. Somos un cuerpo, Señor. Eso es. Sí, Señor. Amén. Sí, Señor. Amén. Gracias, Señor. Señor, y hoy vamos a recordar también tu muerte en la cruz, Señor, que fue, es lo que nos justifica, Señor. Nos perdona, Señor, nos limpia, Señor, y no hay nada que nos condene, Señor. Ayúdanos, Señor, también a nosotros a perdonarnos a nosotros mismos, que a veces nosotros nos gusta llevar esa carga, Señor, pero ayúdanos a liberarnos de esa carga, a confesar nuestros pecados y a liberarnos de esa carga. Y también a perdonarnos los unos a los otros, Señor, y olvidar y dejar esas cargas, Señor, ahí en la cruz. Y recordar que también resucitaste, Señor. Y esa es nuestra victoria, que tú resucitaste y estás ahora mismo sentado en el trono, Señor. Sentado en el trono. Gloria a tu nombre, Señor. Queremos honrarte, Señor. Bendito eres, Señor. Bendito eres. Sentado en su trono, rodeado de luz. A la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol. Cuando ¡Gracias! pues sí. Te amo, oh Señor, fortaleza mía.